Después de 70 años aún se cree irresistible. Come huevos de tortuga, pastillas, pita, caguama, porque aún se siente un Don Juan. Se ha rasurado el bigote, trae bisoña y lente oscuro. En un carro deportivo va persiguiendo a las nenas de la alta sociedad. Viejito ridículo, viejito ridículo, andas haciendo nomás el ridículo. Viejito ridículo, viejito ridículo, ¿a qué viejito tan más regazón? Son.